sé que tú quieres conmigo. Easy, make the beat. Tú quieres conmigo, Un pana me pide que lo acompañe. Dice que rápido que ni me bañe. Le digo, claro, mi hermano, vamos. Pero yo viro pa' casa temprano, estamos. Es que hoy no quiero salir, ni mañana tampoco. Me mira riendo si me dice, Luigi, cabrón, tú estás loco. Llegamos al negocio de la esquina y pedí dos cervezas frías. Cuando entra esta chamaca y él dice, esa es la amiga mía, que pa' eso venía, pa' conocerla. Pero como fue por Instagram que la conoció, tenía que verla, pa' ver si era ella la que salía en la foto. Le dije, muchacho, presenta y quite esa cara de loco. Le jalamos una silla, parecíamos sirvientes. Mi pana bien serio y yo bien sonriente. Tú quieres conmigo, habla claro, baby, tú quieres conmigo. Que si quiero me puedo ir. Le digo, cabrón, tú estás loco. Después que me hiciste venir, ella me dice, no te vayas, que no hay problema que me quede. Y el pana mío bien mordido me mira y me dice, quédate si quieres. Baby, ¿cómo es que te llamas? Ya que no nos presentaron. Perdona mi atrevimiento, pero así es que me educaron. Dice que se llama Teresa, yo me llamo Irán. Le ofrezco una cerveza y le pido su Instagram. Veo que lo tienes privado, ya te mando un request. Mi pana mío, el de al lado, nunca me habló de usted. Bueno, yo casi me voy, porque no quiero hacer nada hoy. Mi pana ya quiere conmigo, 15 minutos le doy. Tú quieres conmigo, habla claro, baby, tú quieres conmigo. Tú quieres conmigo, baby, dímelo, tú quieres conmigo. Sé que mi pana no gano contigo. Tú quieres conmigo, baby, dímelo. Tú quieres conmigo. Easy on the beat. Oye, mi pana, cógelo easy tú también. Se te cayó todo. Próxima. Vete solo.